A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy conoceremos grabaciones de un joven cuarteto de tango que ya cumplió una mayoría de edad. Podría ser contradictorio esta frase, ya que hablamos de joven y ya que cumplió una mayoría de edad. Es que los conjuntos jóvenes de tango hoy en día se deshacen al poco tiempo de andar o forman una nueva agrupación. Hoy presentamos al quinteto de tango argentino Quinteto Covielo. En su propio estilo y arreglos escucharemos primeramente este tango de Astor Piazzolla, Lo que vendrá. Juan Covielo es un joven bandoneonista con profundos estudios de bandoneón en conservatorios de Buenos Aires. Covielo fue por 14 años primer bandoneón de la Orquesta Fernández Fierro, ampliamente difundida aquí en Neotango. En 2010, Covielo decide apartarse de la orquesta para formar este quinteto con su nombre. El 2016, Covielo lanza su primer disco que tituló 14, referente a los 14 temas que componen el disco. El siguiente es un tango de Covielo, Delirio. Thank you. Para la formación de este cuarteto se vinieron junto al bandoneonista otros tres músicos también pertenecientes a la Orquesta Fernández Fierro: Nicolás Di Lorenzo, piano, composición; Mariano Bustos, contrabajo; y Eduardo Lucente, guitarra eléctrica. Maximiliano Maffei para los temas con canto. La siguiente pista trae esta milonga tradicional de Sebastián Piana y Homero Manzi: Milonga Triste. El siguiente es un tango del bandoneonista Roberto Pancera y Roberto Lambertucci, en la voz de Maximiliano Maffei: Canción de ausencia. Pues no sé llorar. Llevo en mi mente tu canción de ausencia. Oigo tu voz de nieve y de cristal. Todo te nombra cuando estoy tan solo, pero te siento, aunque no estés. La siguiente pista trae ese ritmo de milonga, otra de las creaciones del bandoneonista Julio Covielo. 6 puntos. Luego de un tiempo, Covielo considera que el nombre Cuarteto Covielo no le dice absolutamente nada. Y en la actualidad, este cuarteto pasa a llamarse Tango Cañón, con algunos cambios en los músicos. Grabaciones también hace a dúo con el pianista Nicolás Di Lorenzo, como el siguiente tema, que es de la autoría justamente del pianista Di Lorenzo, Puerto. Thank you. Vuelve la voz de Maximiliano Mazzei. Ahora para el tango de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo en un especial arreglo del cuarteto Covielo, pa' que bailen los muchachos. Pa' que bailen los muchachos, voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga. Bailen todos, compañeros, porque el tango es un abrazo. Bailen todos, compañeros, que este tango lleva el paso. Entre el lento ir y venir del tango va la frase dulce. Ella baila en otro brazo, prendida, rendida por otro amor. No te quejes, bandoneón, que me duele el corazón. Quien por celos va sufriendo, su cariño va diciendo. No te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo. Voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga. José Covielo es un joven con muchas inquietudes y proyectos, docente de bandoneón en la Universidad Nacional de Lanús, también en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, en la Universidad, también Universidad Lanús. Ha creado el proyecto cooperativo Pichuco 1, Pichuco 2 y Pichuco 3, diferentes etapas sobre la construcción de un bandoneón, a partir de la etapa 1, de encontrar las maderas adecuadas en antiguas construcciones deshabitadas para aprovecharlas para el uso del bandoneón. Apoyadas por la impresora D3, fueron copiando cada una de las partes del bandoneón. En Pichuco 3 sale el bandoneón completamente armado. Solo las voces y los peines son importados de la República Checa. Otra pista y otra obra de Covielo: Chacarera de Boedo. Thank you. Despedimos al cuarteto Covielo con este tango de Pablo Signoli, Solo. En 7 días más, un nuevo encuentro con otro programa que muestra toda la nueva generación de músicos en el tango, en Buenos Aires y otros lugares del mundo, programa al cual los dejamos cordialmente invitados. Agradecemos su sintonía a este programa, diciéndoles tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.